Este es el segundo flash informativo de Ofrendas Urbanas. Estas son las noticias urbanas con todo lo que tenés que saber. La suerte viaja en subte, pero llega tarde. Entre las estaciones Carlos Calvo y Sucre de la línea C, un hombre compró un número de la Lotería La Tullida. El boleto fue el ganador, pero una semana más tarde. Vamos al informe. Indignación, ¿viste? Porque, ¿qué le costaba, no es cierto? Es una semana de diferencia, ¿te das cuenta? Y mi esposa me dice, sos demasiado, vos para este mundo, sos demasiado honesto, demasiado bueno. Porque yo tendría que haber ido calladito la boca y decir que era de esa semana, cobro, que son como 5.000 pesos, y me río de Janeiro, ¿te das cuenta? Pero en ese caso estaría haciendo un delito. ¿Sabés qué pasa? Vos sos chica, todavía no sabés, pero en este país a veces es más fácil pedir perdón que pedir permiso, ¿viste? ¿Podría repetir la respuesta que me parece muy interesante? ¿Qué es más fácil pedir perdón y decir, no me di cuenta, ¿no es cierto? Ay, pensé que era de esta semana, que andar pidiendo permiso y decir, ay, discúlpeme, pero es de ahora, porque si no, el cocodrilo que se duerme es cartera. Muchísimas gracias por su testimonio. Estamos volviendo a estudio. Piedras de granizo de 200 milímetros de diámetro. Continúa la lluvia en todo el país. Posibilidades de chaparrones aislados. Continuamos con Ofrendas Urbanas.